amigos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del uso horario en el que se encuentren. Bienvenidos a este su programa cuarto de Cero Radio. Bueno, este programa se lo queremos dedicar a todos los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, a Mario y a Fernando, presos políticos de la tribu Yaqui que se encuentran en prisión por defender su territorio. A Mario, Juan Antonio y Roberto, presos políticos del ejido de San Sebastián Bachajón, adherentes a la Sexta. A los presos políticos anarquistas que se encuentran en huelga de hambre. Mario González, Carlos López el Chivo, Fernando Bárcenas Castillo y Abraham Cortés Ávila. Y bueno, ¿por qué no? A todos los presos políticos del mundo y también a los presos injustos que se encuentran privados de su libertad por culpa de este sistema. Recordarles que este tu programa lo puedes descargar en la página colectivocero.blogspot.com. Si quieres pasarnos alguna información, canción, sugerencia, nos puedes escribir a colectivocero@gmail.com o buscarnos en el Facebook como John Pérez, entre paréntesis, Colectivo Cero, Colectivo con K y Cero con Z. Y recordarles también que todos estos días estará habiendo movilizaciones y acciones por los presos de la tribu Yaqui y también por los presos anarquistas que están en huelga de hambre. Bueno, y pues voy a compartirles lo que va a ser la programación de este su cuarto programa de Cero Radio. Y recordarles que si están escuchando este programa, están escuchando un medio libre, autónomo, alternativo o como se llame. Y pues el día de hoy tenemos música original de una compañera que se llama Gabriela. Vamos a tener varias rolitas de ella, así que vamos a comenzar con una de sus canciones que se llama Consuma Sociedad. Vamos a continuar nombrando a todos los desaparecidos, a todos nuestros compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Vamos a contarles un poquito de por qué la aferración del Estado con chingarse a los compañeros de Ayotzinapa, a esta escuela normal rural, un poquito de su historia. Vamos a contarles también lo que es la situación actual sobre los desaparecidos. También luego vamos a pasar con un artículo de Gloria Muñoz donde hay varios testimonios de los familiares de los desaparecidos. Vamos a contarles también un poco de cómo fueron y dónde estuvieron estas movilizaciones que se realizaron el miércoles 8 de octubre, así como también el comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y luego vamos a tener una cancioncita de Pedro Guerra que se llama Contra el Poder. Vamos a continuar después con un boletín de prensa de Oído por la detención arbitraria de jóvenes de esta organización allá en Oaxaca. Vamos a tener después una cancioncita que se llama Cumbres, también de esta compañera que se llama Gabriela, para pasar después con información sobre la Laguna de Suyul, que es territorio sagrado de los pueblos de los Altos de Chiapas. Les vamos a compartir esta declaración a lo que llegaron en esta su organización por defender su territorio. Vamos a seguir después con otra cancioncita de Gabriela que se llama La Hortaliza. Vamos a pasar después a un comunicado de prensa que es la posición de la coordinadora Ni Una Sola Mina sobre la impunidad hacia responsables del proyecto minero Crucitas allá en la zona norte de Costa Rica. Vamos a dejarlos con una leyenda del espantapájaros después y luego vamos a pasar a temas más pesadones, como es el tema ya de Medio Oriente, lo que está pasando en Irak, Siria, Kurdistán, con el Estado Islámico que intenta ocupar por parte de Kobané y la lucha es sangrienta en las calles de la ciudad. Después de este artículo vamos a pasar a una canción que se llama Somos Viento de Amparanoia, para así darle seguimiento a un artículo de Raúl Civechi que nos cuenta cómo piensa la clase dominante. Ya con este artículo nos vamos a despedir y los dejaremos con una cancioncita de la compañera Gabriela que se llama Sembrar. Se los llevaron, vivos los queremos. Felipe Arnulfo Rosa, 20 años. Benjamín Asencio Bautista, 19 años. José Ángel Narvarte González, 18 años. Marcial Pablo Baranda, 20 años. Jorge Antonio Tizapa Legideño, 19 años. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 33 años. Marco Antonio Gómez Molina. César Manuel González Hernández. Julio César López Patolins, 25 años. Abel García Hernández, 21 años. Emiliano Alén Gaspar de la Cruz, 23 años. Dorian González Parral, 19 años. Jorge Luis González Parral, 21 años. Alexander Mora Venancio, 21 años. Saúl Bruno García. Luis Ángel Abarca Carrillo, 18 años. Jorge Álvarez Nava, 19 años. Cristian Tomás Colón Garnica, 19 años. Luis Ángel Francisco Arzola, 20 años. Carlos Iván Ramírez Villarreal, 20 años. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 19 años. José Luis Luna Torres, 20 años. Bernardo Flores Alcaraz. Israel Caballero Sánchez, 21 años. Arturo Vázquez Penitén. Jesús Giovanni Rodríguez, La Tempa, 21 años. Mauricio Ortega Valerio, 18 años. José Ángel Campos Cantor. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 19 años. Giovanni Galíndez Guerrero, 20 años. Josviani Gro de la Cruz, 21 años. Leonel Castro Abarca, 18 años. Miguel Ángel Hernández Martínez, 27 años. Antonio Santana, maestro. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 19 años. Israel Jacinto Lugardo, 19 años. Adán Abraham de la Cruz, 24 años. Cristian Alfonso Rodríguez, 21 años. Martín Getsemani Sánchez García, 20 años. Cuthberto Ortiz Ramos, 22 años. Everardo Rodríguez Bello, 21 años. Jonás Trujillo González, 20 años. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 19 años. ¡Justicia por Ayotzinapa! Bueno, y ahora vamos a dar lectura a un artículo que nos encontramos que se llama ¿Conoce el proyecto normalista de Ayotzinapa y por qué ha incomodado siempre al poder político y al narco en México? Son pocos los medios que reparan en el proyecto de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y que permitiría entender el porqué de los ataques y de la represión que han sufrido, no excepcionalmente ahora, sino que sistemáticamente. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es un modelo de educación popular, autogestionada, horizontal y consciente, que es digna de admirar. Tiene sus orígenes en un proyecto gubernamental de Lázaro Cárdenas en los años 20 del siglo pasado, que tenía como finalidad masificar la educación mediante la creación de escuelas normales que permitieran formar profesores rurales. Así es que, en 1926, se funda la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que en su nombre oficial, lo cual se ha mantenido, a pesar de una serie de hechos y procesos históricos de por medio, en un verdadero gesto de resistencia hasta el día de hoy. Constantemente atacada por el abierto carácter combativo y los altos niveles de conciencia política de sus estudiantes, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ha tenido que enfrentar tanto la represión como la indiferencia de las autoridades. De la segunda forma de agresión llevada a cabo principalmente negando el financiamiento, es que los estudiantes normalistas han desarrollado formas de autogestión, en donde ellos son protagonistas de la obtención de fondos para los gastos de la escuela y manutención del personal. Siembran, cosechan y crían animales para poderse financiar, así como también realizan colectas con los mismos fines. También, y en ese mismo sentido, anualmente realizan un pliego de las autoridades en donde normalmente se exige mejoras académicas, más profesores, con un mejor funcionamiento desde el Estado, que es mínimo. Una ética y una praxis política. Sin embargo, lo más interesante en este proyecto, que es la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, es que hay un discurso político que se pone en práctica día a día. Existe fraternidad y horizontalidad entre los integrantes. Del mismo modo, se busca formar como profesores no tan solo como una forma de mejoramiento profesional individual, sino que principalmente como una forma de contribuir a la transformación de la sociedad en la que viven. Es por ello que defienden su educación como una forma de educación popular, que desafía al poder y la estructura económica imperante, en donde además participan activamente en la gestión y en el proceso educativo. Del mismo modo, alternan la formación pedagógica con la formación política, pues ellos se ven y se proyectan como agentes de cambio, y a su escuela como germen de un proyecto revolucionario. Formación política que, sin embargo, es principalmente canalizada en la praxis, en llevar a cabo una forma de relacionarse y de realizar las distintas tareas. Más allá de los murales y las múltiples consignas que pueblan en la escuela, lo más revolucionario, lo más subversivo que se puede apreciar es cómo ellos mismos llevan a cabo su vida, la gestión de su espacio y la formación tanto personal como profesional, destinados a crear un mundo nuevo y un hombre nuevo. La constante represión. Por lo mencionado anteriormente, es que no nos ha de extrañar que el Estado y el narco vean a esta escuela como un enemigo neutral y como un espacio completamente incómodo a sus propósitos. Esto se lo han hecho saber repetidas veces con intentos de desalojo, represión y hasta la desaparición de estudiantes. Antes del 26 de septiembre del 2014, la represión más grande que sufrieron los normalistas de Ayotzinapa ocurrió el 12 de diciembre del 2011, cuando los estudiantes se movilizaron por sus demandas cortando la autopista del Sol, siendo atacados tanto por la policía estatal como la federal, quienes asesinaron a 3 normalistas y dejaron a varios heridos durante esa negra jornada. De este modo, es que se entiende que lo ocurrido recientemente no se trata de un hecho excepcional ni de una desgracia fortuita. Es parte de un historial de represión y violencia contra un proyecto transformador que amenaza las bases del poder establecido, tanto del Estado como de los narcos, puesto que presenta una nueva forma de organizar la sociedad, una ética distinta que no privilegia el individualismo y/o el éxito personal, y que no está dispuesto a someterse a nadie, puesto que todo lo han ido construyendo con sus propias manos. Bueno, y ahora vamos a dar un poco de, vamos a actualizar la información de los desaparecidos, de los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapan. Bueno, pues siguen desaparecidos los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapan que fueron levantados el 26 de septiembre en camionetas de la policía municipal. Es importante mencionar que hay algunos medios de comunicación, o diríamos nosotros, de desinformación, que están manejando la información que los cadáveres en las fosas encontrados son los de los estudiantes. Eso no es verdad. El día 6 de octubre se dio la información de que los resultados que les hicieron esos cuerpos de ADN se van a entregar de 15 a 2 meses. Seguimos esperando esos resultados, así que todavía no podemos decir si son o no los estudiantes desaparecidos. Bueno, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos están acusando al mal gobierno federal, esta vez el federal, obstaculizar las investigaciones del equipo forense argentino que vino a dar un apoyo a los familiares de los desaparecidos. Están trabajando desde el lunes, recabando pruebas de ADN de los familiares de los jóvenes desaparecidos. La Procuraduría General de Justicia en Guerrero y la Procuraduría General de la República no les están permitiendo hacer el análisis de los cuerpos encontrados en las fosas. Les exigimos a las autoridades del mal gobierno que dejen trabajar a este equipo de médicos forenses de Argentina que vienen a apoyar a los familiares. Bueno, también queremos mencionar que el gobierno federal, y que hay que estar muy atentos, quiere desviar la información diciendo que fueron los grupos armados los que atacaron a nuestros compañeros normalistas. Y sabemos que la Policía Municipal de Iguala está involucrada. Así que, compañeros, no hay que dejar que los medios de desinformación nos tomen por tontos. Aquí sabemos que el gobierno está involucrado y que el gobierno tiene que pagar por las ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. Bueno, ahora les vamos a leer un artículo de Gloria Muñoz Ramírez, que lo pueden encontrar en la página de Desinformémonos, www.desinformémonos.org, y se llama Presentación con Vida. Hoy, cuando las cárceles de México se llenan de luchadores sociales y los panteones de estudiantes, La principal urgencia es la presentación con vida de los 38 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde hace 7 días. Las autoridades hablan de 43 estudiantes. La responsabilidad es del Estado y es la sociedad en su conjunto la que no puede cejar ni un segundo en su exigencia. Se sabe que al menos 20 de ellos fueron subidos a patrullas de la policía de Iguala, pero nadie responde por ellos. Y como siempre, son los familiares los que preguntan casa por casa, averiguan, recaban datos, se reúnen con organizaciones de derechos humanos y no dejan de tocar puertas. No hay descanso para ellos, ni lo debería haber para nadie, pues cada segundo cuenta. Macedonia Torres Romero recorre las oficinas ministeriales, los hospitales, las instalaciones del Ejército y de la Marina en busca de su hijo José Luis, y nada. Para ella y para los demás padres de familia, la vida cambió la noche del 26 de septiembre, cuando la Policía Preventiva Municipal de Iguala persiguió a los estudiantes como viles delincuentes y asesinó a tres de ellos, mientras otras tres personas también fueron acribilladas en operativos vinculados con la persecución de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que se atrevieron a tomar autobuses para ir a recolectar fondos. La historia de José Luis, de 20 años y hoy desaparecido, es la de muchos jóvenes que tienen en la escuela normal la única posibilidad de estudiar una carrera superior. Originario de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, cursa apenas el primer año. Su madre es una mujer campesina, viuda, madre de seis hijos, que se sostiene de la venta de elotes y cacahuates. Doña Macedonia cuenta a Laide Martínez que cuando su hijo terminó el bachillerato, decidió irse a Guerrero a seguir estudiando, pues no alcanzaba para pagar una universidad, pero quería sacar adelante a su familia. La solución para él, como para tantos otros, fue la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde no se paga porque es como un internado. Los casos de impunidad se acumulan. No es explicable que el gobernador perredista Ángel Aguirre permanezca en el cargo. Sus presos políticos aguardan en las cárceles y desde ahí, Néstor Asalgado de la Policía Comunitaria de Guerrero envía un mensaje. Únanse a los muchachos de Ayotzinapa. No los dejen solos en estos momentos. Que no hagan lo que quieren hacer con ellos. Clemente Rodríguez, padre de otro de los desaparecidos, insiste. El gobierno sabe dónde están. Bueno, el pasado miércoles 8 de octubre hubo movilizaciones en todo el país para apoyar a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y en este contexto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sacó un comunicado en donde avisaban que se sumaban a las movilizaciones de todo el país. Y este es el comunicado. Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, octubre de 2014. A los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, México. A la Sexta Nacional Internacional, a los pueblos de México y el mundo, hermanas y hermanos, compañeros y compañeras. A los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, México, y a sus familiares, condiscípulos, maestras y amigos, solo queremos hacerles saber que no están solos, no están solas. Su dolor es nuestro dolor. Nuestra es también su digna rabia. A las compañeras y compañeros de la Sexta en México y el mundo los llamamos a que se movilicen, según sus medios y modos, en apoyo a la comunidad de la Escuela Normal de Ayotzinapa y por la demanda de justicia verdadera. Como EZLN nos movilizaremos también, en la medida de nuestras posibilidades, el día 8 de octubre de 2014, con una marcha silenciosa, en señal de dolor y coraje, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a las 17 horas. Democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Moisés. México, octubre de 2014, en el año 20 del inicio de la guerra contra el olvido. Se realizaron 88 manifestaciones a nivel nacional y 25 manifestaciones en distintos países del mundo. La consigna era la misma: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vamos a nombrar rápidamente algunos países y ciudades de aquí de México que se manifestaron en solidaridad a los compañeros de Ayotzinapa: en Berlín, en Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Costa Rica, Londres, San Francisco, Chicago, Suecia, Nueva York, Montevideo, Santiago de Chile, son algunos de los países. Y aquí en México, Chilpancingo, Chihuahua, Michoacán, Guadalajara, Mérida, Puebla, Querétaro, obviamente Distrito Federal, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Oaxaca,

el 3 de octubre de 2014 en Santa María Atzompa. Boletín de prensa, denunciamos la detención arbitraria de jóvenes de Oído. Indignados ante la nueva escalada de represión y criminalización de la protesta social, organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca, Oído, denunciamos los siguientes hechos. El día de ayer, 2 de octubre de 2014, después de haber participado pacíficamente en la marcha de conmemoración a esta fecha histórica, a las 7:30 horas de la tarde, en la calle Valerio Trujano de esta ciudad capital, en la parada del autobús para regresar a su domicilio, 8 integrantes de la Comisión de Jóvenes de nuestra organización, uno de ellos menor de edad y varios de ellos defensores comunitarios de los derechos humanos, fueron víctimas de una detención arbitraria de parte de la policía municipal y estatal. Tras someterlos a una brutal golpiza, que incluso indignó a vecinos y transeúntes de dicha calle, fueron subidos a 2 camionetas policíacas y bajo constantes maltratos físicos y psicológicos, los llevaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en San Bartolo, Coyotepec. Tras la intervención de nuestra organización, fueron liberados a las 6:30 de la mañana de hoy, 3 de octubre de 2014. Nuestros jóvenes fueron además testigos de múltiples golpizas y detenciones arbitrarias de estudiantes normalistas y universitarios, entre ellos un gran número de jóvenes mujeres, a quienes los cuerpos policíacos trataron sin consideración alguna con arrogante brutalidad. Asimismo, confirman testigos oculares de los hechos que un gran número de elementos policíacos estaban visiblemente drogados al realizar su trabajo, como lo llamaban los mismos policías. Cabe mencionar que varios jóvenes fueron detenidos en el ejercicio de funciones periodísticas porque tomaron fotografías y videos de los atropellos policíacos. Sabemos que la finalidad de estos mal llamados operativos es querer disuadir a generaciones enteras para que dejen de ejercer sus derechos fundamentales a la libre manifestación y la libertad de organización. Expresamos nuestra total solidaridad con todos los jóvenes y todas las jóvenes que no se dejan atemorizar y, al contrario, se siguen organizando y expresando su rechazo al autoritarismo de los gobiernos mexicanos, a la reforma educativa y a las reformas estructurales que afectan gravemente la vida y el futuro de nuestros jóvenes. En especial, expresamos nuestra solidaridad con la comunidad normalista ante la represión masiva que sufrieron en el estado de Guerrero. Por lo tanto, exigimos, primero, una exhaustiva investigación de los abusos policíacos y de todas las violaciones a los derechos humanos en el contexto del 2 de octubre en Oaxaca. Segundo, el esclarecimiento de los asesinatos de jóvenes del estado de Guerrero. Tercero, la presentación con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos en el estado de Guerrero. Cuarto, el cese a las cacerías de bruja y la criminalización contra todo joven participante en el movimiento social o por el simple hecho de ser joven. Hacemos un llamado a la organización y a la creación de alianzas amplias ante la embestida que el Estado mexicano y sus amos, los dueños del poder y el dinero, están orquestando contra los grupos indígenas, los movimientos estudiantiles y magisteriales, contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos, contra los sindicatos, en fin, contra el movimiento social mexicano en su conjunto. Es el momento de unir fuerzas para defender los derechos inalienables de todos los mexicanos y las mexicanas a una vida digna con justicia y libertad en un país soberano. Santa María Atzompa, a 3 de octubre de 2014. Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, Oído. Ahora escucharemos a Gabriela con esta canción que se llama Cumbres. Compras. Tenemos una declaración de la Laguna Suyul firmada por 2.740 personas de comunidades originarias de los Altos de Chiapas, personas y organizaciones que defienden el territorio sagrado de Suyul. A los hombres y mujeres de todo el mundo, a los que amamos nuestra madre tierra, al gobierno municipal, estatal y federal, a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, a la prensa nacional e internacional, a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones sociales que luchan por la defensa de los derechos de la Madre Tierra. Esta es la palabra verdadera de los pueblos originarios de los Altos de Chiapas. Desde el corazón del pueblo hacemos saber la palabra verdadera de niños, niñas, jóvenes, ancianas, ancianos, mujeres y hombres en defensa de la vida. La Madre Tierra es nuestro regalo milenario, que de generación en generación nuestros abuelos y abuelas han cuidado y defendido. Ellos la protegieron. Ahora nos toca a nosotros cuidarla y defenderla, si es necesario, con nuestra propia vida. Defenderemos el medio ambiente, el tejido y las venas de la Madre Tierra, ríos, lagos, ojos de agua, montañas, árboles, cuevas, cerros. Defenderemos la vida de los animales, lugares sagrados, el ecosistema de la madre naturaleza y la vida del ser humano. La madre no se vende, la tierra no se vende y no tiene precio. Sabemos que el gobierno municipal, estatal y federal están diciendo mentiras al pueblo. Están ofreciendo megaproyectos transnacionales que traen muerte, haciendo más ricos a los ricos y haciendo más pobres a los pobres. ¿Cuál es el desarrollo para el pueblo? Creemos que su desarrollo solo está viendo sus propios intereses. No queremos el desarrollo que nos trae pobreza, destruye nuestra cultura y no respeta los derechos de nuestra madre tierra. Ya basta de engaños y mentiras, ya basta de seguir manipulando al pueblo, ya basta del robo que empezó hace más de 500 años cuando vinieron a quitarnos nuestras tierras. Ya no permitiremos que sigan violando nuestros derechos. exigimos y exhortamos que respete nuestros derechos humanos conforme al Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración defiende los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. Hermanos y hermanas solidarios que se han unido a la defensa de nuestras tierras y territorio, les pedimos que estén en alerta máxima por lo que pueda suceder. Sabemos que cuando el pueblo se organiza para defender sus derechos, el gobierno reprime, compra líderes, amenaza, asesina y desaparece a la gente. Desde este momento, hacemos responsable a los gobiernos municipal, estatal y federal por lo que nos pueda pasar, por defender nuestra vida, por cuidarla y por conservar la fuente de nuestros alimentos y de nuestra vida. Por nuestra madre tierra y nuestra vida. Acuerdos que se tomaron en la Asamblea de la Laguna Suyul, territorio sagrado de los Altos de Chiapas. 1. Rechazo total a la construcción de la autopista. 2. Hacer un plan de resistencia, peregrinación, plantón, movilización, etc. 3. Líderes religiosos que se pongan de parte del pueblo y de la vida. 4. Hacer oficios, enviar a las embajadas y organizaciones que cuidan el medio ambiente y a las autoridades. 5. Asistir a las reuniones necesarias. Firman 2.740 personas de comunidades originarias de los Altos de Chiapas, personas y organizaciones que defendemos el territorio sagrado de Suyul. Vamos a escuchar ahora a Gabriela con esta canción que se llama La Hortaliza. Hay que preocuparnos por sembrar para saborear la libertad. Gusanos invaden la huerta. Hay que defenderla con dignidad. La, la, la, la. La, la, la, la, la. Rábanos, tomate, limones y sandías luchan la batalla de la vida. Junto a campesinos con palas, rastrillos y machetes. Pa' que se respete la vida que se merece. Las semillas agonizan, máquinas las fertilizan para que las escojamos por ser más bonitas. Otras se lamentan pues no pueden tener crías. Tan amargamente su existencia finaliza. Oh, oh, oh, oh. Pon tu voto por la soberanía alimentaria. Oh, oh, oh, oh. Date cuenta que la tierra es pa' quien la trabaja. Oh, oh, oh, oh. Piensas en la procedencia que tienen tus papas. Oh, oh, oh, oh. Y nunca ha sido bueno no preocuparse por nada. Brócoli tan sano y sabio siempre dice, no debemos escuchar palabras sin raíces. Nos estamos marchitando de los intestinos por creer que de la tele las frutas son felices. Cómprame, consúmeme, soy verdura dichosa. Ven, acércate, toca, mi piel es muy sedosa. No de nada en la caja te salgo tan costosa. Inyectando mi vena me volvieron mentirosa. Oh, oh, oh, oh. Pon tu voto por la soberanía alimentaria. Oh, oh, oh. quien la trabaja. ¡Wow! Piensas en la procedencia que tienen tus papas. ¡Wow! Y nunca has sido bueno, no preocupas por nada. Bueno, ahora les vamos a leer un comunicado de prensa de la posición de la coordinadora Ni Una Sola Mina sobre la impunidad hacia responsables del proyecto minero Crucitas en la zona norte de Costa Rica. Está fechada el 5 de octubre de 2014 en San José, Costa Rica. A la comunidad nacional e internacional. Como se dio a conocer en algunos medios escritos nacionales desde el pasado 3 de octubre de 2014, a partir de este mes y hasta diciembre, se realizarán los juicios contra algunas personas implicadas en el proyecto minero Crucitas. Entre estas personas se encuentra el exministro de Ambiente Roberto Dobles, quien fue una de las personas que otorgó la concesión ilegal al proyecto. Sin embargo, el supuesto actor intelectual en el otorgamiento del permiso para operar en nuestro país a la empresa minera Industrias Infinito Sociedad Anónima, perteneciente a Infinito Gold, el expresidente de la República Óscar Arias Sánchez, sigue impune, pues la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción no indagó al expresidente Arias por este supuesto mal accionar como funcionario público, y por tanto se le pudo haber imputado el cargo de prevaricato, sino que hace dos días se comunica que esta misma fiscalía solicitó que se desestime el caso que se sigue contra Óscar Arias Sánchez por una supuesta donación de $200,000 de Industrias Infinito a la Fundación Arias para la Paz. Arias sigue impune aun cuando desde el 24 de noviembre del año 2010 los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo recomendaron a la Fiscalía que se investigara si Óscar Arias Sánchez incurrió en prevaricato o no al declarar de interés público un proyecto minero privado. Por su parte, el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, también ex viceministro de Arias, en aparente complicidad con Arias Sánchez por su evidente falta de acciones en el caso Crucitas y otros de interés nacional, sigue a la fecha dejando impune a Óscar Arias a pesar de sus afirmaciones de que en el país no existe impunidad. A todo esto se aúna que el fiscal general Chavarría podría ser reelegido en el cargo del lunes 6 de octubre de 2014, a pesar de que numerosos actores sociales nos oponemos por su falta de transparencia y cuestionada gestión en este importante cargo público. Por lo tanto, como coordinadora Ni Una Sola Mina, exigimos, primero, no más impunidad hacia el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, por el caso del proyecto minero Crucitas. Segundo, no a la reelección de Jorge Chavarría como fiscal general de la República, quien con sus acciones deja dudas y aparenta complicidad con Arias Sánchez en el caso del proyecto minero en cuestión. Y tercero, seguir con los casos de todas las personas implicadas en el proyecto minero Crucitas de Industrias Infinito, Sociedad Anónima en Costa Rica, sugeridos por varios tribunales del país hace casi 4 años y hasta la fecha siguen sin efectuarse. Sí a la vida, no a la minería, no más impunidad. Coordinadora Ni Una Sola Mina Más, Costa Rica, Centroamérica. Los dejamos con esta leyenda que se llama la leyenda del espantapájaros.

Cerca del molino estaba el cuervo ciego. Sus compañeros le explicaron que los vecinos de la aldea estaban quemando un molino donde se intentaba esconder un espantapájaros con una bufanda muy larga. El cuervo ciego entonces les explicó que ese era el espantapájaros bueno, el que le había salvado la vida. Conmocionados por la historia, los cuervos quisieron salvar al espantapájaros. Pero era demasiado tarde y ya no podían hacer nada. El espantapájaros murió quemado. Los cuervos esperaron hasta el amanecer y cuando no había llamas, se acercaron a los restos del molino, cogieron las cenizas del espantapájaros y volaron alto, muy alto. Y desde lo más alto, esparcieron las cenizas por el aire. El viento llevó las cenizas por toda la comarca. Las cenizas volaron junto con todos los pájaros y de esta manera el espantapájaros nunca volvió a estar solo, porque sus cenizas ahora volaban con sus nuevos amigos. Y en recuerdo de la trágica muerte del espantapájaros, el cuervo ciego y todos sus compañeros decidieron vestir de luto. Y por eso desde entonces, en memoria del espantapájaros, todos los cuervos son negros. Pues ahora les vamos a presentar un resumen fechado el 7 de octubre de 2014 acerca de Irak, Siria y Kurdistán, que dice: el Estado Islámico intenta ocupar parte de Kobán y la lucha es sangrienta en las calles de la ciudad. Los yihadistas del ISIS ingresaron por la parte este y sudoeste desde ese punto clave de Siria, a 100 metros de la frontera turca. Los kurdos resisten con todas sus fuerzas la embestida. Las fuerzas kurdas y los yihadistas se enfrentan en estas últimas horas en Kobán, la ciudad kurdo-siria que podría caer en manos del grupo de Estado Islámico ISIS, a pesar de los ataques de la coalición internacional, considerados insuficientes por los kurdos. Los enfrentamientos se desarrollaban en las calles del enclave norte de Siria. Después de una ofensiva lanzada hace 3 semanas para apoderarse de esta estratégica ciudad kurda en la frontera con Turquía, los yihadistas del ISIS entraron allí el lunes y ocuparon 3 barrios del este, haciendo retroceder a combatientes kurdos menos numerosos y no tan bien armados como ellos. En las últimas horas, el acoso yihadista pudo filtrarse por el sudoeste de la ciudad, reportó un corresponsal en el lugar. La lucha es ahora cuerpo a cuerpo en las calles de Kobán. En la cercana frontera turca se escuchaban disparos procedentes de la ciudad, en cuyo centro ondeaba aún la bandera kurda. Los combatientes callejeros continuaron toda la noche, acompañados por disparos de obuses. Sin embargo, otras 2 banderas del Estado Islámico flamearon dentro de la ciudad kurda. Los aviones de la coalición dirigida por los Estados Unidos atacaron nuevamente posiciones controladas por el ISIS en el sudoeste de Kobani, según una periodista de la AFP en la frontera. Si los yihadistas, que ya han ocupado grandes regiones del norte y del este sirio, conquistan totalmente Kobán, la tercera ciudad kurda de Siria, lograrán el control de una larga franja interrumpida del territorio en la frontera sirio-turca. Numerosos habitantes de esta ciudad habían escapado por temor a las represalias de estos yihadistas, que siembran el terror en las regiones que controlan en Siria y también en Irak. en donde han cometido violaciones, ejecuciones, persecuciones y otras atrocidades. Los combates callejeros se dan ahora en los barrios del sur y del oeste de Kobani, indicó el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización con sede en Gran Bretaña. Rami Abdel Rahman, el ejecutivo, dio cuenta además de ataques de la coalición contra las posiciones del ISIS en los suburbios del este y el sudeste de la ciudad. Un militante interrogado por la AFP, Mustafa Ebdi, confirmó esos ataques, pero destacó que se tenían poco impacto en el avance de los yihadistas, que colocaron banderas negras del ISIS a unos 100 metros al este y al sudeste de Kobane. Sin embargo, dijo que los combatientes kurdos siguen siendo optimistas. Ellos solo tienen armas livianas, pero conocen de memoria la geografía de Kobani. Hasta el último de ellos defenderá la ciudad. Un responsable kurdo, Idris Nasen, lamentó que los ataques sean insuficientes para derrotar a los terroristas en tierra y pidió armas y municiones. Los yihadistas se apoderaron el lunes de 3 barrios del este, el centro industrial, Maktala, Al-Hadida y Kani Araván, después de violentos combates contra las unidades de protección del pueblo kurdo, la principal milicia kurdo-siria. Abdel Rahman señaló escenas de guerrilla urbana. El domingo, para tratar de rechazar los asaltos de los yihadistas que sitian la ciudad, una combatiente de 20 años llevó a cabo un atentado suicida contra el ISIS en el límite este, lo que provocó la muerte de decenas de islamistas, según fuentes kurdas. Los dejamos con esta canción de Amparanoia que se llama Somos Viento. Por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmitting breath, transmitting so sweet, peace to Wyoming, breath to the heart. Yo matamos, so busy, busy, y matamos la piscina para más. Transmitting breath, transmitting so sweet, peace to Wyoming, breath to the heart. Yo matamos, so busy, busy, y matamos la piscina para más. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento. Mira, somos. siento. ¿Qué es lo que somos? Lo que somos en realidad. Somos viento. Ico, tiki, ico, tiki, ico, pasando a un tema más de análisis, pues vamos a pasar con un artículo de Raúl Civecci, que él nos comparte de su forma de pensar, de cómo piensa la clase dominante. Y bueno, él nos cuenta que la crisis sigue develando todo aquello que permanecía oculto en los periodos de normalidad. Esto incluye los proyectos estratégicos de la clase dominante, su forma de ver al mundo, la apuesta principal que hacen para seguir siendo la clase dominante. Este es, a grandes rasgos, su objetivo central, al que subordinan todos los demás, incluyendo los modos capitalistas de reproducción de la economía. Puede pensarse que la crisis es apenas un paréntesis, luego del cual todo seguiría, más o menos, como funcionaba antes. No es así. La crisis no es solo un revelador, sino el modo en que los de arriba están remodelando el mundo, porque la crisis es, en gran medida, provocada por aquellos para mover de lugar o hacer desaparecer lo que limita sus poderes. Básicamente, los sectores populares, indígenas, negros y mestizos en nuestro continente. Por otro lado, una crisis de esta envergadura se trata de un conjunto de crisis que incluyen crisis, caos climático, ambiental, sanitario y lo que atraviesa todo, crisis de la civilización occidental. Significa mutaciones más o menos profundas de las sociedades, de las relaciones de fuerzas y de los polos de poder en el mundo, en cada una de las regiones y países. Me parece necesario abordar tres aspectos que no agotan todas las novedades que aporta la crisis, pero son, a mi modo de ver, los que más pueden influir en las estrategias de los movimientos antisistémicos. En primer lugar, lo que llamamos economía ha sufrido cambios de fondo. Un cuadro elaborado por la economista Paulina Techerneva, con base en los estudios sobre la desigualdad de Thomas Piketty, revela cómo está funcionando el sistema desde la década de 1970, agravado por la crisis del 2008. El cuadro abarca 60 años de la economía estadounidense, desde 1949 hasta la actualidad. Describe qué parte del crecimiento de los ingresos es apropiada por el 10% más rico y cuánto le corresponde al 90% restante. En la década de 1950, por ejemplo, el 10% rico se apropiaba de entre el 20% y el 25% de los nuevos ingresos anuales. Así funciona una economía capitalista normal, que consiste en una apropiación mayor por los empresarios del futuro, por los empresarios del fruto del trabajo humano, que Marx denominó plusvalor. Es la acumulación del capital por reproducción ampliada. A partir de 1970 se produce un cambio importante que es bien visible en la década de 1980. El 10% rico empieza a apropiarse del 80% de la riqueza y el 90% se queda apenas con 20% de lo que se genera cada año. Este periodo corresponde a la hegemonía del capital financiero, lo que David Harvey ha llamado acumulación por desposesión o despojo. Por algo extraordinario se produce este 2001, pero algo extraordinario se produce este desde... Pero algo extraordinario se produce desde el 2001. Los ricos se quedan con todos los nuevos ingresos y desde el 2008 arrebañan, además, una parte de lo que tenía el 90%, como ahorros o bienes. ¿Cómo demonios a este modo de acumulación? ¿Cómo denominamos a este modo de acumulación? Es un sistema que ya no es capaz de reproducir las relaciones capitalistas porque consiste en el robo. El capitalismo extrae plusvalor y acumula riqueza, aún por desposesión, pero expandiendo las relaciones capitalistas. Por eso se asienta en el trabajo asalariado y no en el trabajo esclavo. Debo estas reflexiones a Gustavo Esteva, quien las formuló en los días de la escuelita zapatista y en posteriores intercambios. Es probable que estemos ingresando en un sistema peor aún que el capitalismo, una suerte de economía de robo, más parecida a la forma como funcionaban las mafias y el narcotráfico que a los modos empresariales que conocimos en la mayor parte del siglo XX. Es probable también que esto no haya sido planificado por la clase dominante, sino sea el fruto de la búsqueda desmesurada de lucros en el periodo financiero y de acumulación por desposesión, que ha engendrado una generación de buitres lobos incapaces de producir otra cosa que no sea destrucción y muerte a su alrededor. En segundo lugar, que el sistema funcione de este modo implica que los de arriba han decidido salvarse a costa de la entera humanidad. En algún momento hicieron una ruptura afectiva con los demás seres humanos y están dispuestos a producir una hecatombe demográfica, como sugiere el cuadro mencionado. Lo quieren todo. Por lo mismo, el modo en que está funcionando el sistema es más apropiado de denominarlo Cuarta Guerra Mundial, como el subcomandante insurgente Marcos había dicho, que acumulación por desposesión, porque el objetivo es la humanidad entera. Parece que la clase dominante decidió que con el actual grado de desarrollo tecnológico puede prescindir del trabajo asalariado que genera riquezas, y ya no depende de consumidores pobres para sus productos. Más allá de que esto sea un delirio inducido por la soberbia, parece evidente que los de arriba no pretenden ordenar al mundo según sus viejos intereses, sino generar regiones enteras y a veces continentes donde reine el caos absoluto, como tiende a suceder en Medio Oriente, y otras de seguridad absoluta, como partes de Estados Unidos y Europa, y los barrios ricos de cada país. En suma, han renunciado a la idea de una sociedad, idea que es sustituida por la imagen del campo de concentración. En tercer lugar, esto tiene enormes repercusiones para la política de los de abajo. La democracia es apenas un arma arrojadiza contra los enemigos geopolíticos, empezando por Rusia y China, que no se aplica a los regímenes amigos Arabia Saudita, pero ya no es aquel sistema al que alguna vez otorgaron alguna credibilidad. Lo mismo debe decirse del Estado-Nación, apenas un obstáculo a superar como lo demuestran los ataques en Siria, violando la soberanía nacional. No nos queda otro camino que organizar nuestro mundo, en nuestros espacios, territorios, con nuestra salud, nuestra educación y nuestra autonomía alimentaria, con nuestros poderes para tomar decisiones y hacerlas cumplir, o sea, con nuestras propias instituciones de autodefensa, sin depender de las instituciones estatales. Y bueno, con este artículo nos despedimos. Esperamos que les haya gustado mucho este su cuarto programa de Cero Radio. Les recordamos que si están escuchando este programa, están escuchando un medio libre, autónomo, alternativo o como se llame. Así que difundan, corran la voz. Y también recordarles que si quieren escucharnos, si quieren descargar este programa, pueden hacerlo a través de la página de colectivocero.blogspot.com, o pueden escribirnos también a su correo electrónico, que es colectivocero@gmail.com. También pueden encontrarnos en Facebook como John Pérez, entre paréntesis, Colectivo Cero. Recuerden que siempre colectivo con K, siempre cero con Z. Así que pues les mandamos un abrazo a toda la gente que está de pie luchando día a día. Y bueno, pues los dejamos con esta canción que se llama Sembrar, de la compañera Gabriela. Frijoles, por el horizonte se asoma el gran señor.